Sí, los buenos días para el colectivo y la audiencia que sintoniza este programa. Felicidades para todos los colegas de la radio que arriban al 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, en toda la jornada que se ha desarrollado en este año. Voy a conversar con Alfredo Ferrer Abelarde, quien es corresponsal de la radio Camagüeyana y reside en la comunidad Batalla de las Guásimas, perteneciente al municipio Vertientes. Buenos días, Ferrer, y cuéntenos cuántos años como corresponsal. Sí, buenos días para ti, Daisy Contreras Madrazo, excelente periodista de nuestra radio cubana. Felicidades por el Día de la Prensa Cubana para ti, bueno, y para todo el colectivo de realización del programa. Tengo 48 años en la prensa. Me inicié a finales de 1971, a partir de mi salida del servicio militar obligatorio en junio. La Juventud Comunista de la entonces Región Vertiente me envió a La Habana a pasar un curso de corresponsales voluntarios de Juventud Rebelde. Vine con una carta de recomendación de la escuela para que fuera atendido por el periódico Adelante de una forma muy especial, ¿no? Por mi expediente, por la nota que había sacado. Y bueno, me fui atendido ahí por Armando Bude Gómez, muy entusiasta, Rolando Ramírez también, que eran los directores y vicedirectores respectivamente. Con el apoyo del partido en el gobierno y el gobierno del territorio, fui ascendiendo, ¿no? Hasta que al año siguiente, en el 72, fui emplantillado como fotógrafo de la Oficina de Servicios de Información, después empresa de medios de propaganda, pero trabajando como reportero del periódico Adelante. Pasé el curso en la Escuela Superior del Partido, un curso muy especial. En 1980 apareció la posibilidad de inaugurar la emisora estudiantil Radio Cubita, que era la segunda del país. En Sierra de Cubita no había periodista para allá. José Fabra Acero, entonces directora del sistema de la radio en Camagüey, habló con la dirección del periódico Adelante, pero primero fue conmigo para si yo estaba dispuesto a pasarme con ellos. Yo colaboraba mucho con la radio provincial y me, sí, efectivamente, de bueno, un honor, un privilegio trabajar con la radio. Regresé de nuevo al municipio Vertiente, ya entonces sí era municipio, y después fui enviado a Najasa. Allí tuve casi 14 años, regresé aquí como periodista de Radio Cadena Agramonte y regresé aquí a Batalla de las Guásimas, donde continúo trabajando ya con 48 años de experiencia en la radio, pero muy activo todavía. ¿Qué le ha aportado la radio cubana a Ferrer y viceversa? ¿Qué le ha aportado Ferrer a la radio cubana? Para mí la radio me ha aportado mucho, me ha aportado cultura, me ha aportado una visión diferente del mundo y todo lo que me rodea a partir de mi encuentro con las personas que son los quienes me han enseñado a ser más humano todavía de lo que fui desde mi cuna humilde, de campesino extremadamente humilde, muy apegado al respeto, a la dignidad, al decoro, a los principios éticos, el respeto a todos los semejantes. Creo que me he llenado de agradecimiento a los compañeros del partido en Vertiente y de recuerdo con mucho amor a Jorge Sarduy Viamonte, que ya falleció, a Emilio Riverón y Ángel, a Chicola, a Elvio, a Dulce Ramos, a Armando Cuellar, a todos aquellos grupos de trabajadores que se volcaron a ayudarme a mí en los momentos en que yo me iniciaba como periodista. Y bueno, ellos me aportaron a mí, la sociedad me aportó a mí, me enriqueció como persona. Creo que todos los días, cada vez que salgo a la calle, me enriquezco con cada vez que veo algo y puedo ayudar. A su juicio, ¿cuál es la clave para hacer un buen periodismo? Para ser un buen periodista, la clave es primero ser honesto, sincero con uno mismo, tener criterio propio, saber escuchar y ya lo dije hace unos momentos atrás, nunca herir, saber que cada día es diferente y consagrarse al estudio y saber mucho, tener una cultura general integral, saber que todo cuanto se lea puede aportarte algo, saber escuchar y tener sobre todo criterio propio y enriquecerlo con el de los demás. Hay Ferrer para rato. ¿Y qué le dice a los batallenses y a los vertientinos a sus 48 años de experiencia? Bueno, los vertientinos pueden esperar de mí que siempre el aporte hasta los últimos días de mi vida, que estaré consagrado al periodismo y moriré con las botas puestas, como como se dice, como lo han hecho muchos de la profesión, y esperar siempre lo mejor de mí. Y saber que pueden contar conmigo para las grandes batallas, siempre que sean a favor de la humanidad, de los principios éticos que defendemos, la consagración a la defensa de la patria, por duro que sean los momentos, siempre estaremos allí en la primera línea de combate. Ferrer, a los nuevos que comienzan, ¿qué les recomienda? A los nuevos les recomiendo que lean mucho a Martí, que se inspiren en el legado de Fidel y que escuchen a los viejos que nos estamos yendo y que no olviden la historia jamás. Que la historia, quienes la olvidan, están obligados a repetirla y eso sería muy bochornoso porque hay muchos que se creen cosas por ahí y los yanquis están apostando a que esto se va a derrumbar y la juventud es el legado, es la que tiene que llevar y conducir todo este proceso hacia la victoria final, que es el comunismo ese que está allá adelante, bien lejos, pero que es alcanzable, cómo no, esa sociedad lo más perfecta posible que puede existir, pero está en las manos, sobre los hombros de la juventud está esa responsabilidad, no olvidarse de los viejos. Los jóvenes están demostrando que el futuro les pertenece y lo han hecho suyo, así lo ha demostrado el referendo constitucional del 24 de febrero y todas las tareas y batallas que han emprendido. Muchísimas gracias. Ustedes han escuchado a Alfredo Ferrer Abelarde, quien lleva 48 años como corresponsal de la radio cubana, de la radio en Camagüey. Y yo soy Daisy Contreras Madrazo, que les reitero los buenos días.